El amparo fue presentado en principio por una asociación de defensa del consumidor, con el acompañamiento de legisladores de nuestro bloque, el bloque del Frente para la Victoria, bueno, en el cual rechazan, por supuesto, por irracional, pero también por ilegal, los tarifazos que se presentan. En principio este amparo colectivo es presentado por el servicio de gas. El amparo dispone, por ejemplo, que el incremento se hace sin el cumplimiento de la ley que establece una audiencia pública previa a cualquier modificación de tarifa. Y por otra parte, y esto lo explica muy bien la gente de la Asociación de Defensa del Consumidor, uno está, le están cobrando un incremento de tarifas por un servicio ya consumido. Esto lo que nos explicaban es, si mientras yo consumí ese gas no tuve posibilidades de conocer cuál iba a ser el costo, esto es como sentarse a comer una milanesa con papas fritas sin que le digan cuánto cuesta, y una vez que usted la consumió, le digan que sale 550 pesos. Entonces, bueno, te dejan en una situación en la cual vos no desconocías eso antes de haberlo consumido, desconocías que no ibas a poder afrontar el costo de lo que estabas consumiendo. Y por otra parte también hay una postura muy interesante que se expone en ese amparo, y es que esto no se trata de un aumento de precio o de tarifa. En este caso es algo que con mayor o menor sacrificio por parte de quien lo consume puede ser pagado. Esto directamente es una imposibilidad de pago. Si a uno le aumentan un 100%, un 80% determinado servicio, leemos en varios lugares que uno puede llegar a ajustarse, dejar de gastar en determinada cosa porque sabe que ahora el gas y la luz la tiene que pagar un poco más. Pero cuando a uno le llega una factura que hace prohibitivo la subsistencia, es decir, uno tiene que elegir entre comer y pagar la factura de 2.500 pesos de luz o de gas, esto ya directamente es lo que se llama imposibilidad de pago. Que eso también está incorporado como figura dentro de lo que es el amparo. La idea, después del bloque de concejales, que además llevamos también el acompañamiento de algunos gremios, como por ejemplo Citrajur, o ATUM, el gremio de los no docentes de la Universidad de Río Negro, es que nos sumemos la mayor cantidad de voces posibles, y por eso es que tenemos esta idea del armado de una juntada de firmas por parte de aquellos vecinos que no están nucleados dentro de algún colectivo, como puede ser un gremio, un sindicato, una ONG, y que quieran firmar, y que esas firmas se puedan incorporar a este amparo colectivo para que sigamos sumando fuerzas, en virtud también de las últimas declaraciones que han hecho los funcionarios nacionales acerca de que nos van a dar la posibilidad a los patagónicos de que paguemos nuestro gas en cuotas. Nosotros le decimos que no, porque directamente lo que estamos diciendo es no al tarifazo. No tenemos un problema de liquidez, es decir, no es que no podemos pagar la factura porque no tenemos liquidez en determinado momento y que lo vamos a poder diferir en el pago y a pagarlo en cuotas. Lo que estamos diciendo es que el aumento es ilegal, es irracional y que conforma una imposibilidad de pago para todos los hogares patagónicos, ¿no?